Sí, bueno, estamos aquí en Radio Chinelo, en la cabina de Radio Chinelo. Estamos a 18 de marzo del 2013 y estamos aquí con un grupo espectacular, parte de folclore molelense. Estamos con Silvia, Jessica y Gaby. Les paso los micrófonos para que se presenten, nos digan qué hacen, sus actividades en este grupo Danza Fusión, qué tipo de actividades realizan, y vamos con Gaby. Es el grupo de danza fusión Dos Raíces. Estamos aquí con Silvia, Jessy y una servidora, pero en total somos 7 integrantes. Beto, Alberto Mora, Carla Paola, Tlaloc García y María Antonieta Nájera. Y bueno, Dos Raíces es una fusión de danza afro, danza mexicana y contemporánea. Y buscamos exaltar el pulso orgánico que nuestras raíces afianzaron y nos legaron. Y lo que queremos es dejar de manifiesto que el movimiento es uno solo, no dividirlo en esto es una cosa, esta es otra, sino juntarlo todo, fusionarlo y decir, bueno, sí estamos nosotros ahorita en una etapa como contemporánea, pero también tenemos nuestras propias raíces y nuestros ancestros y no podemos también dejar de lado lo que nos gusta o con lo que aprendimos a bailar primero. Claro, porque sin duda alguna tenemos que siempre destacar que tenemos diferentes composiciones en nuestro mestizaje, ¿no? O sea, somos un poco africanos, somos un poco indígenas y también tenemos un poco de la sangre española, ¿no? Y esto también se puede ver reflejado en la danza. No solamente es un movimiento de danza contemporánea, sino también existe nuestro folclore. Y pues es lo que tratamos de que se dé a conocer a partir de este proyecto que hemos hecho. Nació siendo alumnos en un mismo taller, en el Centro Morelense de las Artes, y pues a partir de ello hemos estado siguiendo una formación y hemos tenido una formación a partir de la danza. ¿Qué tipo de fusión tienen ustedes y qué tipo de dinámica presentan ustedes en ahora sí que en esta presentación y en este espectáculo que ustedes realizan? Pues justo como les decíamos, es la fusión de danza afro, contemporánea y mexicana. Y pues Dos Raíces nace de la inquietud de mostrar al público nuestra manera de reconocer y vivir, ¿no? Una esencia cultural híbrida que nos conforma a no solo a nosotras, ¿no? A nosotros en el grupo, sino en realidad a todos los mexicanos, ¿no? África como la cuna de la humanidad y la conquista de los españoles y, ¿no? Cosa como somos de varias culturas, ¿no? Varios mestizajes y también ahorita, no sé, como la etapa en la que estamos nosotros y esto hay un rollo como de globalización que no podemos hacer a un lado, ¿no? No podemos como no verlo. Y bueno, queremos como juntarlo todo a través de un lenguaje contemporáneo y creemos que con esto podemos invitar a los espectadores a identificarse a ellos mismos en nuestra danza, en darse cuenta de que sí hay algo nuestro ahí mexicano, pero que también está lo contemporáneo de este tiempo y hay algo primitivo también dentro de lo que hacemos, primitivo desde África y primitivo desde lo indígena, ¿no? De aquí. ¿Ustedes trabajan, estudian o le dedican todo el día o todas sus horas de trabajo en el grupo Danza Fusión, Dos Raíces? Bueno, pues cada uno tiene sus actividades. Todos nos estamos desenvolviendo en la danza. Todos estamos teniendo una formación en danza, exacto. Sin embargo, por ejemplo, tenemos ya dos profesionistas en nuestro grupo. Silvia es administradora de empresas y Alberto Mora es biólogo. Y bueno, en diseño gráfico, Gaby. Y yo también estoy estudiando psicología. Sí, pero pues todos estamos como ahorita teniendo una formación en la danza. ¿Cómo empiezan a generar estos pasos que ustedes realizan? Sabemos que se empieza primero con una pequeña dinámica, empiezan cada uno a adecuarse a sus propias expresiones, pero ustedes en realidad van innovando constantemente o con lo que ustedes ya han presentado, lo siguen presentando ya sea en todo el estado de Morelos o en los alrededores de, del estado? Pues casi que seguimos investigando cómo es que nos podemos poner de acuerdo. Pues un poco cada quien lo trae, ¿no? Una vez que empiezas a bailar como un estilo de danza, por ejemplo, afro, ¿no? Que algunos de nosotros empezamos con afro y otros folclore. A la hora de bailar lo que sea que estés bailando, no puedes como quitarte ese gen, ¿no? Por así decirlo, que traes de lo que sea que hayas empezado a bailar primero o que te gusta ese estilo de moverte. Entonces, así más o menos empiezan a nacer casi porque simplemente se da las fusiones, ¿no? A querer mezclar y pues también es mucho trabajo de laboratorio de movimiento en los montajes, ¿no? Como, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos fusionar un paso con otro? Este paso, ¿cómo lo haríamos más así? ¿Cómo lo haríamos más asá? ¿No? O incluso no solo en los pasos de baile, ¿no? Por así llamarlo, sino en las propuestas coreográficas, ¿no? Fusionar. Porque usualmente las coreografías de folclore son de tal o cual forma y las contemporáneas son contemporáneas y así, ¿no? O sea, ¿cómo podemos como fusionarlo? Y pues sí, vamos a como aprendiendo y experimentando, investigando cada vez en las presentaciones. Nosotros ya cumplimos un año y pues nos hemos presentado en varios lugares, en el Centro Morelense de las Artes, en festivales de arte, de Festival de las Artes del Colegio Marymount, en otros del CEMA, en la Casona Spencer, en el Zócalo incluso, en el Jardín Borda, en restaurantes, ¿no? O sea, como en varios festivales, y en eso estamos, como en el trabajo. Y para todos siempre es difícil dar el primer salto, me parece. ¿Ustedes cómo, la oportunidad que les dieron al empezar esta danza fusión, al presentarse por primera vez, ustedes ya se conocían, ya sabían, bueno, quiero suponer que ustedes ya sabían cómo adecuarse a sus tiempos, pero esos nervios que luego se presentan en lanzarse a presentarse, ¿cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo tomaron esta experiencia? ¿Si hubo gran aceptación? ¿Si les temblaron las piernas? O cuéntenos sobre su primera experiencia. Bueno, en realidad surge de la Semana de las Artes en el CEMA, y ahí convocan a un concurso de coreografías, y entonces es donde les comparto a mis compañeras y las reúno. Ahí iniciamos 5, y de ahí les doy la idea, ¿no?, de que hiciéramos esta coreografía para participar en este concurso. Entonces tuvimos la oportunidad y nos llevamos una mención honorífica. Entonces, obviamente el nervio fue mucho, al menos de mi parte, pero yo tenía la seguridad, como lo tengo hasta ahora, de que las personas que estábamos en este proyecto, estamos como que sabemos, cada quien tiene sus características, ¿no? O sea, Beto y Silvia están muy, muy apegados al afro, igual que Jessy, Toñita y una servidora, estábamos más ligados al folclore. En ese concurso estuvo Pilar con nosotros, inició Pilar, que era muy contemporánea a ella. Javier Ruiz también. Entonces, teníamos como nuestras características que al fusionarlas, al final de cuentas, se logró una coreo que llamó mucho la atención, y a partir de ahí nos invitaron a las 2-3 semanas, fuimos invitadas a la siguiente, que fue a Marymount, y ya, así se quedó, ¿no? Entonces fue como de... Y de repente una función cada mes. Y ya teníamos y 3, así. Entonces realmente fue digamos que un proyecto escolar, porque así lo vimos, ¿no? Como meterlo, como a ver qué pasa, y resultó que funcionó, ¿no? No fue así como que chicle y pega, porque realmente es algo que lo estudiamos, es algo que cuidamos, ¿no? Tanto en la cuestión de afro, en la cuestión de folclore también, ¿no? Porque obviamente tenemos, no solamente tenemos que cuidar nuestro trabajo, sino tenemos grandes maestros a los cuales también pues les debemos respeto, ¿no? Y de alguna manera tenemos que pues no hacerlos quedar mal, ¿no? Entonces es como dignificar un poco tu trabajo. Y el de ellos, ¿no? Porque yo creo que es en algún momento, no me lo han dicho, pero yo me imagino que al vernos, pues, les da gusto, ¿no? Que ahí vamos, ¿no? Y que algo que empezó tan simple como eso, como un simple concurso, pues ya cumplimos un año, y lo cumplimos muy bien, ¿no? A lo grande, lo celebramos a lo grande con una función y, bueno, de manteles largos y toda la cosa. Pues, de hecho, el proyecto nació, fue muy espontáneo. Creo que a todos nos da gusto de que a partir de esto hemos ido hasta poniendo en práctica lo que nos han enseñado en la escuela. Todos esos aprendizajes de la metodología, la fundamentación de las coreografías, hasta las coreografías mismas, es como la aplicación de todo eso y que ha nacido esporádicamente y como dice mi amiga Gaby, pues ha nacido de la semillita y de la singularidad que cada uno tiene como persona. Principalmente también quisiera preguntarles en dónde las podemos encontrar, cómo se pueden contactar con ustedes y también un punto muy importante, si ustedes si pronto van a estar presentando algún proyecto, ya sea presentando su espectáculo, ¿cuál es la siguiente fecha? Para irla a saber. Pues bueno, el email del grupo es 2.raices con letra 2.raices@hotmail.com y nos pueden contactar también en Facebook. Es Facebook / 2raices. Y bueno, las próximas presentaciones nos estamos preparando ahorita y como en montaje y también porque vienen como proyectos de escuelas y tal, compromisos escolares. Y entonces las próximas funciones son hasta abril en el marco del Día de la Danza. Entonces la siguiente es el 20 de abril en el Festival del Día de la Danza de la Academia que está en Río Mayo, la famosa Academia Rosita. Que creo que ya no es Rosita, pero bueno, la Academia Rosita se le conoce así. Y el sábado 27 de abril, en el festival también que organiza Foramen, en el Jardín Borda. Ahí nos vamos a estar presentando. Las presentaciones, igual las pueden ver en Facebook si nos siguen. Ahí vamos subiendo como la información que se va generando para las presentaciones y todo ese asunto. Pues bueno, ya escucharon al grupo Danza Fusión 2raices y vámonos con una canción que también nos recomendaron aquí, el grupo Danza Fusión 2raices, se llama Los Parientes de Playa Vicente Son Mestizo. No sé si tengan algo más que comentar. Sí, bueno, que cabe mencionar que de esa canción, justo esa fue la primera coreografía que pusimos y que bailamos en este concurso de danza que estábamos platicando. Y bueno, de ahí salió el nombre también del grupo. Pues ya escucharon. Y denle like a la página de Facebook y vámonos, Gambito. Donde vengo, la raza se nos mezcló. el indio y a ver.